Nacho Fernández Lirio y los deportes en Más Vale Magazine. ¿Cómo va, Silvia? Oscar, ¿todo bien? Muy bien, muy bien, gracias. Escúchame, discúlpame, Nacho, ¿te podés callar? ¿Te podés callar? Víctor, poné lo que te di, dale. A ver si empieza con algo, porque no... En instantes comienza Relatores. El fútbol va con vos. Ahí está, ahora sí, Nacho. Estás ahora presentado. Sí. Ahora sí. Felicitaciones. Sí, la inmensa alegría de haber encontrado una nueva casa, así es. Buenísimo. Sí, fue largo el trayecto, pero bueno, se llegó por suerte a Radio Nacional. Perfecto. Desde el jueves estamos transmitiendo la Copa Libertadores, junto al equipo de relatores que comanda Víctor Hugo Morales. Lo que hicimos fue una fusión con el grupo de periodistas que estaban justamente en Radio Nacional, así que somos muchos, y sí, pero todos bajo el mismo proyecto, que es intentar de transmitirle a lo largo y ancho de toda la nación el fútbol argentino, ¿no? Y tener la posibilidad de hacerlo en una radio tan federal y tan gratificante como justamente la Radio Nacional, la verdad que enorgullece y mucho. Sí, nos alegra mucho, ¿eh? La verdad nos alegra mucho. Sabemos de tu remada. Sí. Remando hace un montón con esto. Pero bueno, sí. Es lo que toca, esta profesión es así. Perfecto. Y bueno, uno lo acepta. Perfecto. Bueno, hablando de Copa Libertadores y de relatores y de todo, hubo actividad, veníamos hablando hace 3 meses ya de qué fecha teníamos para que se reanude la Copa Libertadores. Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, dijo el 15 de septiembre comienza, y comenzó finalmente, en plena pandemia, con países que se vienen a pique con la cantidad de contagios y la cantidad de muertos. Sin embargo, el show debe continuar, lo veníamos mencionando, y así fue. Finalmente se jugó en todos los países de Sudamérica, hubo actividad por Copa Libertadores, y bueno, no, el jueves fue el debut de los conjuntos argentinos. Racing, Silvia, perdió 1-0 frente a Nacional, una triste noticia para el conjunto de Becachese, que hizo un buen partido, se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Solari y no pudo remar frente al conjunto uruguayo, y bueno, no pudo empatar, aunque sea el partido como local. Encima Racing ahora tiene que viajar a Perú a jugar contra Alianza Lima, pero sin embargo tiene un grupo fácil, así que Silvia, quédate tranquila, que a mi entender Racing va a estar en los octavos de final de la Copa Libertadores. Por otro lado, Grupo F. Así es, el Grupo F de la Copa Libertadores. Nacional tiene 9, Racing tiene 6, Estudiantes de Mérida, el equipo venezolano, tiene 3, y Alianza Lima, uno de los más flojitos, tiene 0 unidades. River igualó 2-2 contra Sao Paulo en Brasil. Un gran partido del conjunto de Marcelo Gallardo. Uno esperaba algo distinto. Yo, a la hora de hablar con colegas, o de hecho con amigos, y que me preguntaban cómo veía River y cómo se iba a intentar de meter en partido, y de estos 187 días sin participación, sin un entrenamiento formal, de 11 contra 11. Sin embargo, River lo hizo muy bien. Le jugó de igual a igual en territorio brasilero, que no es poco. Y además Sao Paulo, que venía de jugar 15 partidos y que de los últimos 6 había ganado 5 y había igualado uno de los protagonistas del Brasileirao, el gran torneo que tienen el país hermano. Y sin embargo River hizo bastante pie, digamos, hasta pudo ganarlo, ¿no? Pero bueno, con 2 goles en contra del conjunto brasilero, Sao Paulo empató el partido. Y después jugó Defensa y Justicia, mismo horario que River. El conjunto de Varela venció 3-0 a Delfín, quiere meterse en los octavos de final. ¿Delfín se llama? Delfín, conjunto de Ecuador, así es. La verdad que el conjunto que dirige Hernán Crespo, Defensa y Justicia, ganó, y ganó muy bien. Se prende en el grupo G, está a 2 unidades de Olimpia de Paraguay. Yo creo que va a ser su rival a superar para estar en octavos de final. Pero sin embargo, recordemos que el tercero de cada grupo juega la Copa Sudamericana. Entonces uno dirá, bueno, para Defensa y Justicia jugar unos octavos de final, pero de Copa Sudamericana, que esto va a surgir si sale tercero en el grupo, no es tan malo, teniendo en cuenta la plata que le entra de la Conmebol por clasificarse a la Sudamericana. Uh-huh. La gran victoria fue de Boca, venció 2-0 a Libertad en Paraguay. Ah, Paraguay. A Libertad encima con el condimento que lo dirige Ramón Díaz, el ex entrenador de River, y esa pica que tiene constante con el conjunto Xeneize. Bueno, Boca la verdad paseó por Asunción, le ganó muy bien. Los dos goles lo hizo Eduardo Salvio, ya vamos a hablar del Toto Salvio porque está teniendo un momento increíble, no solo desde que llegó a Boca, sino también tiempo atrás, jugó la última Copa del Mundo en la del 2018 en Rusia. Y Boca ya encamina todo para ser uno de los grandes candidatos a ganar esta Copa Libertadores, junto a River, a mi entender también, para estar los dos conjuntos argentinos que vienen siendo protagonistas hace ya 3-4 años de, la, de las últimas instancias de la Copa, vienen sumando bastante para estar nuevamente en estas instancias. Ganó 2-0, lo hizo muy bien, jugó realmente muy bien, y el último partido fue el de Tigre, el conjunto de la Primera Nacional, de la segunda categoría del fútbol argentino, que clasificó a la Libertadores justamente por haber ganado la Copa de la Superliga. Nacional fue a Asunción a enfrentarse a Guaraní. Se hubiese quedado, ¿no? Sí, perdió 4-1. Hay que decirlo que el conjunto de Victoria, hablamos de Tigre, tiene todos los cañones apuntados para ascender nuevamente a la Primera División del fútbol argentino. No es su objetivo estar en los octavos de final de la Copa Libertadores o pasar a la Sudamericana en el caso de salir tercero, pero sin embargo, bueno, no vendría mal unos pesitos de Conmebol si es que clasifica a la Sudamericana, lo mismo que mencionábamos con Defensa y Justicia. La semana que viene va a haber actividad nuevamente, River va a visitar a Binacional en Lima, en el Llano, no va a tener que irse a la altura de los 3.800 metros de Juliaca. Así que va a tener un partido relativamente accesible River si quiere también encaminar la clasificación a la siguiente instancia. También Tigre va a recibir a Bolívar el martes. El miércoles va a haber dos partidos. Racing, Silvia, lo mencionábamos, va a estar visitando Alianza Lima a partir de las 21:30. El miércoles, 19:15, Defensa y Justicia en Valera va a recibir a Olimpia. Y el jueves cierra la fecha número 4 de la Copa Libertadores para los conjuntos argentinos. Boca tiene que ir a Colombia a enfrentarse a Independiente de Medellín en uno de los partidos claves para el conjunto de Boca, porque de ganar clasifica a los octavos de final. Una noticia, hoy se dio a conocer las convocatorias para el fútbol, para las eliminatorias, perdón, de la Conmebol. Hubo reunión esta semana entre Alejandro Domínguez y Infantino, presidente de la FIFA, y lo fuerte que pisa Domínguez, la verdad es impresionante, porque dijo, las eliminatorias se juegan en octubre, las eliminatorias se juegan en noviembre, y necesitamos a los jugadores europeos, y los equipos europeos van a enviar a los jugadores sudamericanos a disputar las eliminatorias de Conmebol. La verdad, muy bien, hay que decirlo, uno pensaba que... Tiene autoridad, Sí, tiene autoridad, tiene billete, tiene banca, tiene todo lo que tiene. Autoridad es todo eso, claro. Y todo eso. recordamos que Argentina se va a enfrentar el 8 de octubre a Ecuador en la Bombonera. No falta nada. Por eso mismo te decía que hoy salieron los primeros convocados para justamente esta doble fecha FIFA de eliminatorias para Qatar 2022. Argentina se va a enfrentar a Ecuador el 8 de octubre, 5 días después va a tener que ir a La Paz a enfrentarse a Bolivia en uno de los difíciles partidos que tiene el conjunto argentino, porque hay que jugar a 3.000 metros de altura, muy alto, y además recordamos las eliminatorias donde Maradona dirigió Argentina, perdió 6-1. Arrancó ganando, el partido 1-0, dio 6 goles consecutivos. Pero bueno, acá lo importante, te lo mencionaba, es que Argentina ya tiene a sus seleccionados, hay sorpresas, entre ellas el Papu Gómez, viene actuando muy bien en el Atalanta de Italia, hay tres arqueros, Marchesín, Musso y Martínez, que también da sorpresa, teniendo en cuenta que los dos arqueros titulares, Andrada y Armani, no deben fallar en esta convocatoria, a mi entender, así que cinco los arqueros. Y bueno, la lista se extiende mucho porque hay que tener en cuenta que falta un mes para el partido, un poquito menos de un mes para el partido, Y sí. se pueden caer por COVID, por lesión. Claro, esa es otra. Puede pasar a uno que está con otro, que en algún momento se juntó con aquel otro, y ya tenés tres menos. No, y además teniendo en cuenta esto, del rebrote que hay en Europa. Y exacto. Lo que tienen que hacer los jugadores argentinos, en realidad los sudamericanos, hacia Argentina, hacia uh-huh. sus países en Sudamérica, sí, hay sí. más chance de contagiarse al estar en pleno movimiento, en un avión, en un aeropuerto, sí. En los traslados que tienen acá y allá. Así que por eso la lista se extiende bastante. Son 26 los convocados del exterior, van a ser 6. 6 o 8 los convocados a nivel nacional se van a claro, a nivel local se va a dar a conocer el domingo y así Scaloni va a cerrar la lista de los convocados para las eliminatorias. Recordamos el 8 de octubre frente a Ecuador en la Bombonera. Perfecto. El 5 días después, el martes 10 frente a Bolivia en Bolivia. Bueno, Nacho, cerrá con relatores. Te escuchamos, te vemos, alguna cosa, ¿qué día? Contanos. Así es, el miércoles a partir de las 21:30, 21:15 en realidad va a ser la previa, 21:30 el partido, Racing frente a Alianza, no van a poder escuchar por Radio Nacional, la 870, así que todos invitados, y si no, se descargan la app, que también nunca falla, la app de relatores con voz, lo descargan y pueden escuchar el partido de Racing. Muy bien, Nacho, completísimo. Te felicitamos también, por supuesto, en esta tu nueva etapa. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Nacho Fernández Lirio, escuchamos un poquito de música.